Bueno, un libro siempre es bienvenido. El libro contiene, en definitiva, los saberes, los conocimientos. Perpetúa muchas veces lo que se vive en determinada época. Y vaya que han sido los libros, los pensadores de la Ilustración, fueron la base de la Revolución Francesa, solo por nombrar algunos. Ahí queda plasmado, en definitiva, los principios, los valores. Las denuncias que son necesarias muchas veces realizar, más allá de lo que es una muestra muchas veces fugaz. Cuando queda el texto escrito y más encima, como el caso de privatización de las aguas en Chile, con un lenguaje claro, directo, sin eufemismos, ni metáforas que muchas veces sirven para ocultar el verdadero sentido que las palabras tienen. El libro Privatización del Agua en Chile nos entrega en 106 páginas los fundamentos históricos, sociales y económicos del tema hídrico en Chile y particularmente en la provincia de Petorca. Grandes ideas, fuerzas que ya han sido analizadas y discutidas ampliamente parecen más fáciles de entender y comprender en este libro que en forma didáctica y sin grandes tecnicismos nos dan las directrices sobre el tema del agua y sus conflictos, todas acompañadas con emblemáticas imágenes. El agua se transforma en un problema a partir de las concepciones económicas impuestas por quienes ven en el recurso hídrico un bien económico y no un derecho humano esencial para la sobrevivencia de los seres vivos en el planeta. A partir de 1981 y la promulgación del nuevo Código de Agua, el recurso queda separado de la tierra, lo que lleva a la paradoja de propietarios de derechos que no poseen tierras y dueños de tierras que no tienen derechos de agua. Se crean figuras jurídicas como los derechos consuntivos y no consuntivos sobre el uso de la misma que obliga a devolver el caudal al río, en el caso del uso de la generación hidroeléctrica, que se entregan derechos a perpetuidad, que se entregan más derechos que el recurso disponible para el riego en una superficie plantada que supera con creces la capacidad disponible con una especie subtropical. Se cavan pozos profundos en las cuencas declaradas agotadas y se continúa con la entrega de derechos provisorios. Pero el agua no fue siempre un bien económico. El Código de Agua de 1967, en el marco de la promulgación de la reforma agraria, otorgó al recurso hídrico la condición de bien nacional de uso público, indivisible de la tierra, y no podía ser comercializada y con revocación de derechos si era necesario. El texto utiliza en algunos capítulos un filudo lenguaje, una crítica mordaz con viso de ironía al referirse a la colusión política empresarial que ha sido blanco de la mirilla social por mantener, según el texto, una conducta que transita entre la legalidad y la inmoralidad. Después de muchos programas, recuerdo en la Feria del Tejido, me parece que fue el último, posterior unos contactos telefónicos, estamos aquí nuevamente en el estudio con Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo, autor de este libro. Ayer abrí la llave del agua y la verdad es que no era incolora, ni tampoco insabora e inodora. Era lo más parecido a ese sabor que inevitablemente sentíamos cuando tragábamos ese líquido que nos refrescaba en esos periodos estivales en las pozas del río Ligua, ahí en Las Moras o en el Cañón. La épica del agua ha tenido costos y sacrificios, los cuales aún no se dimensionan en su totalidad hasta el día en que abramos la llave y de esta no salga más que aire. Ese día será demasiado tarde para detener a las masas enardecidas que romperán los diques de unos recursos que nos pertenecen a todos los chilenos. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Disculpa lo extenso de la introducción. Muy buenas tardes. Pero me leí completo el libro. Quedó claro. Muy claro. Bueno, muchas gracias, Hernán, por invitarme nuevamente a tu programa. Exactamente hace un año, 4 meses que no estaba aquí en los estudios. Saludar también a Bastián, el radiocontrolador, que entiendo está de vuelta también. Después de un periplo largo, parece. Paulista. Paulista. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tus palabras, por la forma en la que se presenta el libro La privatización de las aguas en Chile, causa y resistencia. La verdad que creemos que este es el mejor momento, la mejor ocasión y el mejor lugar para dar lanzamiento formal a un libro que, como dice el editor, porque este es un trabajo colectivo de muchos, Rodrigo Faúndez. Claro, como dice el editor Rodrigo Faúndez, El libro sitúa la lucha por la recuperación del agua en un plano distinto, en un plano que no habíamos explorado y que es el plano de la idea, el plano del debate. El libro, como dice Rodrigo Faúndez, forma parte de la táctica de lucha, y no hablo solo de Moatima, el movimiento social que lucha por la recuperación del agua. Si el libro sitúa la táctica de lucha en un escenario distinto, en un escenario donde abrimos la confrontación en torno al debate de la idea, pero también tiene por propósito ser una herramienta de denuncia, una herramienta de análisis y reflexión, y también tiene por propósito pasar a la delantera. Es decir, este es un libro que fue fraguado hace bastante tiempo, hace 6 meses, 7 meses, con compañeros de Moatima que participan de la Coordinadora Territorial en Santiago, Rodrigo Faúndez, Carla y otros compañeros. Tomamos la decisión precisamente de plasmar en un libro formal todo lo que hemos estado reflexionando en torno a la problemática del agua en el país, y que no es casual el hecho de que estemos acá en este programa, porque tengo la impresión de que comenzamos a hablar del problema del agua desde esta emisora ya hace mucho tiempo. Creo que yo vivo aquí prácticamente 17 años y me parece que la primera vez que estuve en esta emisora fue el año 98, a fines del 98, y estuvimos hablando del modelo de producción de alimentos, estuvimos hablando del uso intensivo y racional de un bien natural tan importante como el agua, y pienso que desde esta emisora se fue fraguando el conflicto por el agua y las diferentes vertientes que fue adquiriendo la lucha. Aquí en esta radio han sucedido cuestiones que son bastante épicas también. Recuerdo en algún minuto a algún parlamentario que vino a negar su vinculación con la usurpación de agua, y recuerdo también la respuesta de los ciudadanos abajo de esta emisora. Aquí han pasado muchas cosas, y para ser franco y además para decirlo con todo rigor, tengo la impresión, y así lo hemos dicho muchas veces, de que la lucha por el agua en el plano local y en el plano nacional se instaló desde este programa. Pues bien, vayan para ustedes nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestro respeto por haber abierto las emisoras cuando otros no querían abrirlas. Y fíjate, quiero tomarme una licencia a propósito de las... Y en otras comunas donde no se escucha este tema, ¿no? Y donde, en comunas como en Cabildo, donde este tema está cerrado en los medios de difusión de masas, para decirlo derechamente. Nosotros, si hay algo que nos caracteriza, es no tener mucho eufemismo para decir las cosas como son. Déjame decir algo a propósito de los compañeros que estuvieron hablando acá de los problemas ambientales. Cuando los escuchaba hablar, estuve reflexionando y escribí algo. Me parece a mí que los conflictos ambientales que existen en el país y en el territorio dan cuenta efectivamente de la irracional forma en que el hombre se relaciona con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales. Eso es inequívoco. En este mismo minuto que estamos aquí, pero principalmente alentado por las concepciones económicas en ese espacio se llevan a cabo, ¿no? Por cierto, y fíjate que a propósito lo mismo, siguiendo el mismo hilo conductor, hoy en este minuto, y entre el 1 de diciembre y el 12 de diciembre, se lleva a cabo en Lima, Perú, la COP20. La COP es la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y se denomina parte precisamente los países que son parte y miembros de la convención. ¿Qué se busca con la COP20 en Lima hoy día? Se busca lograr un borrador de acuerdo para estabilizar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel seguro. Este tratado, que sería vinculante para los países industrializados y para algunas naciones en desarrollo, se firmará el 2015 y entrará en vigencia el año 2020. Hoy día, a propósito de los conflictos ambientales, se discute en Lima precisamente medidas para mitigar precisamente los efectos que provoca la actitud depredadora del ser humano con respecto al medio ambiente, en particular lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel mundial es ampliamente conocido de que de todas las actividades económicas que practica el ser humano, la actividad que más gases de efecto invernadero aporta al medio ambiente tiene que ver con la agricultura convencional, intensiva, basada en el uso intensivo y racional de fertilizantes sintéticos nitrogenados del tipo urea, los que aportan al medio ambiente el equivalente a 2.100 millones en equivalente de dióxido de carbono. Chile forma parte de la Convención Marco y ratificó este acuerdo el año 1992. Y la pregunta que habría que hacerse hoy día a propósito de la COP20 que se desarrolla en Lima en estos minutos es: ¿qué estamos haciendo precisamente para poder mitigar la emisión de gases de efecto invernadero? Hoy día, a lo mejor en un plano más local, en un plano muy chiquitito, estamos hablando de la carretera esta, de las torres, caletones, estamos hablando de la problemática de las centrales que se quieren emplazar en Placilla. estamos hablando también de la problemática ambiental más importante del país, y cuando hablamos de la problemática ambiental más importante del país, estamos hablando precisamente de la problemática que tiene relación con el agua. Y usted señalaba algo que es muy cierto, y a lo mejor me disculpan quienes nos escuchan hasta ahora, el lapsus ideológico. En estos días he estado leyendo a Tilio Borón, que es un cientista político argentino, un libro que lo recomiendo ampliamente para los que les gustan estos temas, que tiene que ver y se titula Aristóteles en Macondo. Son reflexiones sobre poder, sobre democracia, sobre revolución en América Latina. En América Latina. Y a propósito de esto, me quedó dando vuelta una reflexión que hace él acerca de la incompatibilidad que existe entre democracia y capitalismo. Él señala que el capitalismo, por cierto, es un régimen político y económico que tiene por finalidad particularmente mantener en situaciones o en condiciones de privilegio a aquellos que concentran y centralizan los medios de producción y el capital. Y en materia de democracia, como decía Oscar Belli, en su momento fue revolucionario también. Absolutamente. Y en materia de democracia, Atilio Borón plantea que la democracia es un régimen político de los más. Es un régimen político por el pueblo, para el pueblo y del pueblo, y por tanto resulta absolutamente ilógico, absolutamente incompatible la democracia con el capitalismo. Porque cuando hablamos de democracias reales, estamos hablando de aquella democracia que desmercantiliza precisamente lo que mercantilizó el capitalismo. Y a propósito de lo que tú planteabas al inicio, efectivamente, la privatización de las aguas en el país es un reflejo inequívoco de un modelo de desarrollo fraguado en dictadura, consolidado durante los 20 años de la Concertación, y que tiene que ver básicamente con la privatización, enajenación y mercantilización de derechos sociales que son indispensables, como la salud, como la educación, como los fondos de pensiones de los trabajadores, y a nivel de los bienes naturales, con el agua, con el cobre. Claro, la diferencia frente a todos esos derechos que lo tienen adquirido de larga data países desarrollados, es que sin el agua no podemos vivir. Así es, así es. Fíjate. O sea, un hombre que no vaya a la escuela y que no aprenda a leer va a poder sobrevivir a su manera y puede vivir muchísimos años, digamos. Fíjate. Pero que cuando el problema afecta a al recurso vital del ser humano para llevar adelante su vida, es obvio, digamos, que las respuestas deben ser distintas, ¿no? Bueno, los dirigentes de Moatima, la Asamblea de Moatima, los compañeros que han soportado sobre sus hombros toda esta batalla tan larga, tenemos un discurso que es bastante común, y sin ufanarnos de nada, y sin ufanarnos de tampoco, y sin falsa modestia, hoy día la discusión que se da en torno al agua como un bien común, como un derecho humano, con recuperar el agua para las comunidades y los territorios, con derogar los instrumentos privatizadores de las aguas, con finalizar con el lucro con el agua, con construir una nueva institucionalidad en materia hídrica, con formular políticas de protección de glaciares que son la reserva estratégica de agua dulce más importante del país. Tengo la impresión que muchos de esos planteamientos que hoy día muchas organizaciones hacen suyas, fueron planteamientos que fueron formulados aquí, en estas emisoras, en estos espacios. Gran parte de los textos a los cuales usted hace alusión en el libro que hemos dado a luz, que hemos parido, están precisamente esas ideas que son las ideas matrices, están señaladas ahí. Yo creo que esa discusión es una discusión que se encuentra instalada, pero fíjate que también me parece muy curioso, aquí hay un contexto mundial con respecto a la problemática del agua. Yo diría que a nivel mundial hoy día existen dos fuerzas dialécticas, contrarias, que pugnan precisamente en torno al agua desde veredas completamente opuestas. Y fíjate que hace pocos días atrás el presidente de Nestlé, Peter Brabeck, planteaba que las grandes empresas deben disponer de toda el agua del planeta y la población no debería disfrutar de ella si no la paga. Es decir, a nivel mundial existen fuerzas pujantes que sostienen que el agua debe ser un bien de capital susceptible de acumular plusvalía o generar plusvalía precisamente para sus propietarios, y un número importante de hombres y mujeres que comprendemos de que el agua debe ser un bien común consagrado constitucionalmente en las constituciones respectivas como un derecho humano. Administrado colectivamente también. Por cierto, porque las experiencias de América Latina de procesos de recuperación de las aguas, cuando fueron nacionalizadas, inmediatamente se dieron cuenta que era fundamental y determinante la participación de las comunidades en la gestión, administración y asignación de este bien natural. Hoy día, en este contexto general mundial, evidentemente hay un conflicto que está instalado. Fíjate que Naciones Unidas acaba de sostener en uno de sus últimos informes que en los próximos 10 años la demanda mundial por agua va a exceder en un 56% la oferta. Esta misma fuente señala, y otros científicos también lo han señalado, otros especialistas lo han señalado, el 90% de la composición de un cabro chico cuando nace es agua. Nosotros que somos adultos y que estamos en este estudio hoy día, el 70% de nuestra composición es agua. Lo que parece del todo impropio es que Chile sea el único país del mundo que tiene privatizada su fuente y la gestión de las aguas desde el 13 de agosto de 1981 cuando se promulgó el Código de Agua. Ahora bien, hay un contexto que es general, un contexto que es mundial, pero también hay un contexto en América Latina, y a propósito de lo mucho que le gusta a usted la historia. La historia es un elemento imprescindible para poder analizar el presente y proyectar el futuro. En América Latina, en la década de los 70 y en parte de la década de los 80, 18 de 20 países latinoamericanos tuvieron gobiernos dictatoriales. Gobiernos dictatoriales que, a propósito de las presiones del Fondo Monetario Internacional, tuvimos recientemente a la CEO del Fondo Monetario Internacional hace pocos días aquí en Chile, a propósito de las presiones del Banco Mundial, estos 18 de estos 20 países latinoamericanos que tuvieron gobiernos dictatoriales en la década de los 70 y en parte de la década de los 80, tomaron la decisión de privatizar y enajenar derechos sociales que son indispensables para la vida de las personas, como usted bien dice, el agua. 271-21-22. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Lo estamos escuchando. Hernán, con Hugo Vega, Hernán. Hola, Hugo, ¿qué tal? Perdone que interrumpa la programación, pero excelente programación, pero te voy a dar una noticia que también nosotros, la comunidad del Cerro, ex Cerro Municipal, la parte alta, la vamos a entregar, en forma casi exclusiva. Nosotros, el Club Deportivo Unión Serrano, tiene una reunión bailable en el día de hoy a las 22 horas en el Colegio de Profesores, y en ese acto se le va a entregar en forma oficial y va a llegar el nombre de un ilustre jugador, dirigente y de todo, Alonso Cartagena, que tú lo conoces muy bien. Y desde ese instante a las 10 o 12 de la noche, cuando se le entregue el diploma, el Club Deportivo Unión Serrano, la cancha, más bien dicho, va a llevar el nombre de Club Deportivo Unión Serrano, Complejo Deportivo Alonso Cartagena Zamora. Ya, ok. Entonces, para invitar a la gente también que vaya a cooperar con la reunión que tenemos, porque, como te digo, es un acto muy bonito y que se va a hacer ahí en el Colegio de Profesores. Bueno, muchas gracias, Hernán, por todo. Gracias a ti. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Mundaca. Este discurso, digamos, excedió los márgenes territoriales de la provincia de Petorca. El tema del agua, como tú dices, es mundial, pero particularmente en Chile hay zonas definitivamente en las cuales las comunidades están librando una batalla por intentar una distribución justa y también acorde con las capacidades que tienen las cuencas. Y la pregunta es, muchas veces se denuncia, ¿no es cierto?, en el libro se señala claramente el acaparamiento de agua a partir justamente de esta legislación, pero el tema de las denuncias no tienen que ver con que distribuyamos el agua para seguir haciendo lo mismo. Es decir, aquí tiene que haber una política de largo plazo, de racional respecto al uso del recurso, la capacidad productiva, cuando vemos los cerros absolutamente llenos de plantaciones. Entonces, esto tiene que ver también con la posibilidad de volver a rediseñar el tema productivo que está de la mano con el tema del agua, o si no, no va a quedar prácticamente en nada la... ¿Sí? 71-21-22, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, quisiera opinar sobre el tema del agua que están hablando. Desde el punto de vista de la dueña de casa, yo riego mi jardín completamente, solamente con agua reciclada, de la ropa, de las verduras que lavo, y he logrado mantener un jardín bonito sin una sola gota de agua de la llave con manguera, digamos. Yo creo que es importante que nosotros, desde lo pequeñito que podemos ser en nuestra individualidad, cooperar con esas cosas, porque se habla mucho de grandes embalses y sabemos que eso falta mucho para que se logre, pero sin embargo, desde nuestras casas podemos cooperar ahorrando y reciclando el agua. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su aporte. Ahora, cuando uno escucha esto, y en realidad es un llamado de atención también a la educación, la cultura respecto al agua, pero ¿por qué el llamado a restringir a quienes consumen una cantidad ínfima? Porque el consumo de agua potable para los humanos es ínfimo comparado con el que se utiliza, ¿no es cierto?, en el caso del riego. Y saber, por ejemplo, situaciones, y que la gente lo sepa, el acuerdo que llegó el gobierno con algunas empresas sanitarias en orden a no aumentar los precios del recurso hídrico en algunas regiones, menos en la quinta región. Y, por ejemplo, imponernos que es un grupo de profesores canadienses, es dueño, y yo creo que no tienen idea, digamos, porque ellos, al igual que nuestros fondos de pensiones, se invierten en algún en alguna... Como capitales golondrinas. Claro, como capitales. Yo creo que no tienen ni idea de que ellos son dueños de parte de la empresa que, ¿no es cierto?, que distribuye el agua acá en la provincia de Petorca, que lo hace de pozos, en camiones y todo eso. Y todo lo que se ha significado para la población de acá, porque sí, con el nivel de conciencia en los países desarrollados, más en el ámbito de profesores, yo creo que ellos por lo menos se cuestionarían, digamos. Mira, no sé si tomar el dato a partir de lo que plantea son varias cosas. A nosotros nos correspondió participar entre el 19 y el 25 de agosto del año 2014 en un encuentro mundial de organizaciones que luchan por distintos temas en París, en la Universidad de Diderot, que es un filósofo francés, sí, materialista, perseguido en la década, en el siglo XIV. Y cuando hablábamos de la problemática del agua y cuando hablábamos del modelo de gestión privada que existe con las aguas en el territorio, la verdad que todos los que ahí estaban hablaban del modelo privado de aguas que existe en Chile como el antimodelo. Efectivamente, porque es el antimodelo porque objetivamente a nivel mundial hoy día se comprende, a pesar de que existen fuerzas como lideradas precisamente por el presidente Nestlé, por ejemplo, que señala que el mejor negocio es privatizar el agua, se comprende que el agua debe estar garantizada constitucionalmente, efectivamente, como un derecho humano. Ahora, a mí me parece que para que esto suceda hay que efectivamente y definitivamente hay que reempoderar a la gente y restablecer su vínculo con los bienes naturales, incrementar la conciencia, los derechos que tenemos los pueblos a los bienes naturales. Yo diría que eso es la clave para poder impulsar cambios reales. Fíjate que... Y que esté presente en todo, por ejemplo, Jorge Culón, al momento de hacer la pausa musical anoche, se refirió al tema. Somos amigos, nos seguimos y hemos intercambiado muchas veces. Pero aquí también hay una lógica, fíjate que... hoy día nos tocó conocer y hemos estado estudiando mucho sobre el tema de lo que hoy día se discute en Europa y que tiene que ver con el capitalismo verde y cómo el capitalismo verde hoy día se ha encargado de plagiar precisamente la tesis del valor de Carlos Marx. Carlos Marx hablaba de la tesis del valor o del flujo del valor o del flujo del capital hablando de dinero, mercancía, dinero incrementado. Hoy día el capitalismo verde habla de bienes naturales, dinero incrementado. Es decir, hoy día el capitalismo verde lo que hace es que considera lo más normal apropiarse los bienes naturales porque no hay ninguna inversión de por medio y que estos bienes naturales, una vez apropiados, generen la plusvalía precisamente para quienes se apropian de estos bienes naturales. Hoy día hay todo un fenómeno bastante interesante en torno a esta reflexión, y usted da con el clavo también cuando habla de la problemática del agua a partir del modelo. Efectivamente, nosotros siempre hemos sostenido lo mismo. Para que el código de agua se hubiese podido formular el año 1981, tuvo que existir un gobierno tan criminal o una dictadura tan criminal como la que comandó Pinochet desde el año 73 en adelante. Entre el año 1973 y el año 1980 se destruyó gran parte del tejido social. Y el año 1980 es cuando se fragua la norma jurídica que nos rige, es decir, la constitución política del 80. En esa constitución política fraguada en dictadura y avalada precisamente por los civiles que apoyaron la dictadura, En esa constitución política del 80 se encuentra, por ejemplo, consagrada la Ley General de Educación, esa que usted bien conoce y que habla de la libertad de elegir, pero no habla del derecho a educarnos. En esa constitución política del 80 se encuentra fraguado el tema de las concesiones mineras, concesiones que son ad eternum, y donde transnacionales que hoy día explotan los recursos auríferos en el país, por ejemplo, no tributan en las localidades. En esa constitución del 80 se encuentra también fraguado el Código de Agua. En el artículo 19, numeral 24 de la Constitución Política del 80, se señala la propiedad privada del agua. Por tanto, el Código de Aguas que se formula en el año 81, amparado precisamente la propiedad privada del agua, puede cometer las tropelías que cometió precisamente al cual, por ejemplo, un tema que usted muy bien señalaba, separar la propiedad del agua al dominio de la tierra. Hoy día se da la dicotomía feroz que en el país existen propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua. Sí, vamos al desglose de esos temas que lo hemos tratado, pero yo creo que nos está escuchando mucha gente en el sector del campo principalmente. Parece, sí. Y que requieren quizás en forma mucho más fina poder aclarar ciertos términos. Cuando en el libro, y tú lo señalas, ¿no es cierto?, dice, se da la paradoja de propietarios de derecho que no poseen tierras y dueños de tierra que no tienen agua. Entonces, parte justamente con el famoso Código de Agua del 81, ¿no? Mira, en el libro se ejemplifica en una infografía que es de propiedad del editor Rodrigo Faunde, se ejemplifican las cuatro derivadas del Código de Agua. El Código de Aguas del 81, en su primera derivada, señala que las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso público, pero también un bien económico, y aquello se encuentra consagrado en el artículo 19, numeral 24 de la Constitución del 80. En una segunda derivada del Código de Agua, el código de Aguas le entrega la prerrogativa al Estado de ser el Estado quien concede un derecho de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los privados que han amparado las garantías constitucionales del artículo 19, numeral 24, que habla de la propiedad privada del agua, incorporan ese derecho de aprovechamiento a su pecunio y pueden concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. Imagínate que hoy día un litro por segundo en esta provincia, en la provincia de Petorca, tiene un valor nominal de 8 millones de pesos. Usted va al norte, en la provincia de Loa, en la región de Antofagasta, ese mismo litro por segundo hoy día tiene un valor nominal de 60 millones de pesos. Decir además, antes que se nos vaya en esta misma lógica, que entre el año 2005 y el año 2008, a propósito de un paper al cual tuvimos acceso previo al viaje a París, entre el año 2005 y el año 2008, en Chile se realizaron 20.000 transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas por un equivalente a 4,8 billones de dólares. Un empresario, Isidoro Quiroga, referido como el zar de las aguas, entre el año 2004 y el año 2006, solicitó derechos de aprovechamiento de aguas en la cuenca del río Huasco, en la cuenca del río Copiapó, estando ya agotadas ambas cuencas, y el Estado el año 2007 le entregó 4 millones de metros cúbicos de agua, los que el año 2008 vendió en 24 millones de dólares. Es decir, hoy día tenemos la dicotomía de que el agua es un bien privado, un bien de capital. Segundo, el Estado entrega derechos de aprovechamiento de forma gratuita y perpetua a los particulares, y los particulares lo incorporan a su patrimonio y pueden concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. Tercero, el Código de Aguas se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, por tanto, dando origen al mercado del agua. Y lo último, el Código de Aguas creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas, consultivas y no consultivas. Bueno, luego vamos a continuar analizando parte de esos de esas temáticas. Yo podría responderte quién tiene la culpa, si el chancho. Ah, por supuesto. Si el chancho tiene la culpa, en este caso de este señor, digamos, claramente hay elementos de carácter ético, ¿no? Por cierto. Porque si la ley me faculta para poder vender agua y yo puedo acumular agua y mi vecino se está muriendo de sed, obviamente hay algo que está funcionando mal, digamos. Independiente, digamos, de que la ley le permita hacer ese tipo de cosas. 71-21-22, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo quiero informarle algo que no encuentro bien. Acá en el pasaje La Batagua hay 10 autos, los lavan entre sábado y domingo. Como corre el agua, esos litros que se pierden, y según dicen que los carabineros no están autorizados para llamarle la atención. Entonces, ¿por qué SVAL no pone las boletas que cobran, que les van a cobrar multa a esas personas? La señora dijo que en casa se podía economizar agua, y los que lavan los autos, ¿cómo? Si esa agua no se utiliza para una cosa necesaria. Bueno, buen punto, ¿eh? Sí. Gracias. Bueno, así hay situaciones, digamos, sí. Pequeños o muchas veces detalles que pueden hacer en periodos de crisis, claramente un llamado a atención. Pero, ¿qué son los derechos consuntivos y no consuntivos? Bueno, mira, los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos y no consuntivos, que fueron fraguados en el Código de Aguas del 81, se diferencian entre sí básicamente por la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río. En el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos, son los que se utilizan generalmente para las actividades agrícolas y actividades mineras, y su nombre lo indica, son consuntivos porque se consumen. Y los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos, estos son los derechos que se emplean preferentemente para la generación de hidroelectricidad. Un detalle, en el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos, el 84% de estos derechos hoy día está en manos de empresas agroexportadoras y mineras. Y en el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos, es decir, que se destinan a la generación de hidroelectricidad, en el país hasta el año 2009, Endesa España era dueña del 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos del país. El año 2009 hubo una fusión de capitales y una empresa público-privada italiana, Enel, asume la propiedad del 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos del país. Si hubiera que hacer, o hubiera que decir, ergo, raya para la suma, hoy día el país no tiene soberanía sobre el bien natural más importante para la vida de las personas, el agua. Aquí han habido muchos foros, paneles, en torno al agua como un bien estratégico. Y la pregunta que habría que formularnos y dejar la pelota picando es si el día de mañana tenemos un conflicto. Si el día de mañana tenemos un conflicto con países limítrofes que son hermanos, pero con los cuales tenemos cierto grado de conflicto, no por parte del pueblo, las mayorías sencillas, sino que desde el punto de vista de la administración de los gobiernos. Como ha sido siempre. Como ha sido siempre. Imagínate que el día de mañana tengamos que recurrir a los acuíferos precisamente para acometer un conflicto. ¿A quién le vamos a ir a pedir derecho? ¿A quién le vamos a pedir permiso para utilizar las aguas? A Enel, una empresa público-privada italiana. Asgener, que está usufructuando las aguas en el cajón del Maipo, por ejemplo, le vamos a pedir permiso a Ontario Teacher Season Plan, que es la administradora de los fondos de pensiones de los profesores de Canadá, dueños de la empresa sanitaria que nos provee de agua potable en esta región. La verdad que cuando tú explicas o tratas de ejemplificar la problemática del agua en el país, una problemática impuesta por otros, no por las mayorías, la verdad que no tiene parangón a nivel mundial. Luego vamos a hablar del tema de los derechos entregados a perpetuidad y otros que son de carácter provisorio y la supuesta caducidad de los mismos. Muy bien. Tenemos la línea telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo primero te habla Ricardo Sangüesa. Hola, un saludo Ricardo, a Rodrigo, un saludo a ti, Hernán. A propósito de lo que estamos hablando, yo quiero aterrizar un poco también el problema en la localidad de nosotros, hablando del tema del agua, que es un saludo grande a Rodrigo también. Mira, escuchando yo todo lo que están hablando, y nos cuesta mucho escuchar aquí el programa Cabildo, aquí hay un gran problema, que son nuestras autoridades, porque sí, hay un código de agua que totalmente estamos de acuerdo que no nos representa, fue hecho en dictadura, pero hay ciertos artículos que tampoco se cumplen aquí en la provincia de Petorca, y los tapan el sol con un dedo. Nosotros tenemos un conflicto muy grande como canalistas con Esval en este momento, que va en creciendo, no sé en qué va a terminar, porque Esval quiere apoderarse del agua de los canales, quiere intervenir en la caja del río Ligua. Vemos que la ausencia total de nuestros parlamentarios de la zona, total, en todo este problema del agua. Vemos que salen los problemas en los medios de comunicación que nos representan a nosotros con los diarios escritos, El Observador y La Estrella. Vemos que todos estos días salió los problemas de perforación en la caja del río. Nadie se pronuncia. La periodista de La Estrella dice que le pidió a la DGA quién había entregado los permisos, y hasta el momento de hoy han pasado 2 semanas desde que se fiscalizó eso, todavía no han entregado la respuesta. Hay una serie de irregularidades, Hernán, Rodrigo, tú lo sabes muy bien, en el tema también de San Lorenzo, de que se perforaron 8 pozos de 120 metros de profundidad. Yo lo que quiero explicitar aquí es que el problema sigue creciendo, y no tenemos nadie que nos represente. Cuando digo es nadie, porque nosotros esto lo hemos planteado en los consejos municipales de Cabildo y de La Ligua como administradores de un bien fiscal de uso público como es el río. Ellos deberían hacerse parte de este problema, porque tienen las armas y las herramientas. Si ellos quisieran hacerse parte, podrían hacerse parte mañana mismo de este problema. Yo no sé si esto es un conflicto, bueno, yo tengo claro que es un conflicto de interés, que hay actualmente entre las dos coaliciones que nos gobiernan, que la alianza con la nueva mayoría. Pero estamos los habitantes, estamos los pequeños agricultores, estamos toda la gente que bebe agua, y nosotros, ¿por qué perjudican tanto a la gente de pequeño y mediano agricultor? Eso quería plantear, porque hay un conflicto muy grande que se están llevando a cabo hoy día, en cual podrían ayudarnos en la solución las autoridades que han sido elegidas democráticamente, y yo los veo que nuevamente toman palco en esto, o sea, se lavan las manos. Eso quería plantear a ellos, bueno, si pueden echarle un comentario, porque son cosas que han pasado hoy día, esta semana. Esta semana hemos tenido respuesta de la Municipalidad de Cabildo a una solicitud que habíamos ingresado a los pequeños agricultores del sector de Los Molinos, y nos dicen que ellos se lavan las manos y dicen que ellos no van a ejercer las acciones porque le corresponde a la DGA. Y la DGA después se lava las manos y dice que el municipio es el que administra un bien fiscal de su público. Y tú puedes entender esa situación. O sea, aquí es más poderoso, el más poderoso, o sea, logra todo lo que tiene, teniendo la posibilidad de ellos de hacer algo. Bueno, eso es lo que... gracias, Ricardo. No sé si querés hacer un comentario respecto a eso, o seguimos de alguna manera desglosando solo agregar, temas. Primero, saludar a Ricardo, somos grandes amigos, hemos estado juntos en muchas ocasiones, en los lechos de los ríos, en las carreteras, en las distintas comisiones. A él a lo que hace alusión es a un conflicto tremendo que tiene que ver con Agrícola Puyancón. Agrícola Puyancón, el año 2010-2011, fue investigada por una conducción de agua que instaló debajo del estero Licahue, debajo del estero Licahue. Situación que fue denunciada por los pequeños agricultores, que fue sometida a votación en el Consejo Municipal cuando la Municipalidad de Cabildo era administrada por Eduardo Cerda Hijo. Se vota en el Consejo Municipal 3-3 el resultado final, y finalmente se decide por implementar y llevar adelante esta tubería, que en el fondo lo que hacía era básicamente beneficiar a Alberto Piwonka, dueño de Agrícola Puyancón. Esto nuevamente se puso este empresario no contento con aquello, pidió una autorización oficial a la DGA para que lo autorizara precisamente para atravesar tuberías bajo el lecho del río Ligua. Hay una resolución exenta a la DGA que lo autorizó, y hace poco nuevamente esta discusión se volvió a instalar. Volvieron a concurrir los pequeños agricultores ante el Consejo Municipal liderado por Patricio Aliaga, quienes se comprometieron precisamente a no autorizar esta obra y a erradicarla del lecho del estero Licahue, y resulta que ahora ellos fueron notificados de que la municipalidad debe respetar lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala, es decir, tiene que respetar la decisión que había tomado la DGA el año 2012 autorizando precisamente a esta agrícola. La verdad es que es como muchas veces hemos parafraseado esto, lo que sucede con el agua en la provincia de Petorca es de Macondo, es como lo inimaginable sucede. A eso es a lo que se refería Ricardo. Yo la verdad lo único que puedo agregar a la gente Cabildo, a Ricardo, a la gente que se moviliza en torno a la problemática del agua, solo para ellos mi reconocimiento, mi cariño, mi afecto, porque los comprendo y porque sé que han luchado denodadamente durante mucho tiempo. Derecho a perpetuidad, derechos provisorios, revocación, caducidad o supuesta caducidad de estos derechos en un momento determinado. Fíjate, ¿en qué consisten? ¿Cómo se ha tratado este tema? Y claramente las opiniones de la gran mayoría tiene que ver con la ausencia de las entidades gubernamentales, que son las encargadas, pasándose la pelota, por lo que dice, se desprende lo que dice Ricardo, de una oficina a otra, digamos, en este caso el municipio, la DGA, la DGA, el municipio, etcétera, etcétera. Yo, las veces que he estado acá, siempre he dicho que asumo la responsabilidad de mis dichos, y va a ser muy riguroso. En el país existe una colusión feroz entre políticos y empresarios que se pusieron de acuerdo para lucrar con un bien natural que es indispensable para la vida de las personas. De otra forma, no se explica que transcurrido 33 años todavía se mantenga plenamente vigente un código de aguas que fue formulado en el régimen más antidictatorial de nuestra república, es decir, durante la dictadura. Aquí evidentemente hay un modelo en torno al uso del agua, un modelo extractivista que no da cuenta de la necesidad de proteger y cautelar un bien natural que es finito, porque cuando hablamos del agua estamos hablando de un bien natural que es finito. aquí es evidente de que hay un problema que es político, que no tiene una solución política, porque muchos agentes que participan en política hoy día son parte de este negocio. Hay un problema que es institucional, porque hoy día la institucionalidad no da definitivamente el ancho. Piensa lo siguiente, solamente el acuífero del Copiapó se encuentra sobreotorgado 8 veces. Los acuíferos del Ligüe y el Petorca se encuentran sobreotorgados 5 veces. Es decir, aquí la institucionalidad entregó más derechos de aprovechamiento de aguas que el agua realmente disponible en los acuíferos. Y aquí lo que parece curioso, y yo soy agrónomo, tengo una relación bastante material con el agua y no inmaterial, es que el Estado concede un derecho de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua con respecto a un bien natural que tiene un comportamiento dinámico, espacial y temporal. Ahora, ese derecho de aprovechamiento de agua, vuelvo y repito, amparado en las garantías constitucionales del artículo 19, numeral 24, entra a formar parte de los bienes de capital de los particulares y por ende pueden concurrir al mercado, comprar, vender o arrendar agua. Decir además de que en las cuencas del Ligua y el Petorca, después de haber sido agotado el Petorca el año 97 y el Ligua el año 2004, se continuaron concediendo derechos de aprovechamiento provisionales en ambas cuencas. Los derechos de aprovechamiento provisionales se conceden cuando existe disponibilidad del recurso y nos afecta la vida de terceros. Pues bien, este año hemos sido declarados por 6º año consecutivo zona de emergencia hídrica por escasez y los derechos de aprovechamiento provisionales que tendrían que haberse revocado y cuyo decreto quedó firmado por el gobierno de Piñera aún hoy no se revocan. Es decir, estos derechos de aprovechamiento provisionales que hoy día no existe disponibilidad del recurso y además evidentemente se está afectando la vida de terceros y por ende apelando precisamente a lo mismo que se encuentra dispuesto en el Código de Agua, que deberían revocarse, hoy día no se revocan. Piensa lo siguiente, yo fui testigo en primera persona de una reunión que sostuvieron los pequeños agricultores de Cabildo con Daniela Vidal, que es una de las fiscalizadoras de la DGA en la Quinta Región, a quien le hicieron presente una vez más de cómo empresarios de la provincia de Petorca continuaban perforando los ríos, continuaban construyendo pozos sin derechos legalmente constituidos, corriendo los cercos, etcétera. Y la propia Daniela Vidal, funcionaria de la DGA de la Quinta Región, le dijo que no tenía ni facultades ni competencias para frenar la usurpación de agua. Cuestión que después fue ratificada a los pocos días, en el mes de septiembre del año 2014, con una visita del ministro de Obras Públicas a la región, a la provincia en particular, Alberto Undurraga. Alberto Undurraga vino a plantear las iniciativas que iba a acometer el gobierno en materia de aguas, y en algún minuto, interpelado por los que ahí nos encontrábamos, particularmente pequeños agricultores, recuerdo una intervención de Augusto Correa, vicepresidente de Modatima, quien señaló que este problema no era un problema de plata, sino que de fiscalización, de regulación, de uso racional y eficiente de las aguas. Recuerdo que la respuesta de Undurraga a todos los que estábamos ahí fue: la Dirección General de Aguas, que es una repartición que se encuentra bajo mi tuición, tengo 19 fiscalizadores a nivel nacional, por tanto, no cuento ni con facultades, ni con competencias, ni con personal para poder poner fin a la usurpación de agua. En la práctica, ¿qué le está diciendo la institucionalidad? Le dice a la provincia de Petorca. La institucionalidad, lo que le está diciendo a la provincia de Petorca, no tengo facultades, no tengo competencias, no tengo personal, por tanto, arréglensela como puedan, y por ende, al no haber institucionalidad, hoy día quienes usurpan agua siguen usurpando agua a diestra y siniestra en la provincia de Petorca. Bueno, estamos prácticamente, no va a faltar nos tiempo. Hemos extendido mucho. Sí, y quizás terminar o digamos en tu conclusión final, ¿qué pasa en estos momentos? Es decir, ¿qué pasa con el tema de los afectados? ¿Qué pasa con la gente, con la ciudadanía para enfrentar este tema que en algún momento enganchó con las movilizaciones a las cuales convocaba Modatima? ¿Qué pasó ahí en el intertanto? Tú estás fuiste condenado. Tienes que mensualmente asistir a la cárcel pública de la Ligua a firmar por haber hecho denuncias de usurpación de agua. Es decir, hay una legislación que también blinda, protege ya lo que supuestamente es la honorabilidad de las personas que se sienten, digamos, injuriadas por estos dichos. Pero claramente la visión general de quienes han sido testigos de esta temática, tienen una visión diametralmente opuesta y respecto a ese tema. Pero los hechos y las causas están ahí, y Rodrigo Mundaca, con todo lo que significa eso, digamos, en términos de intento por dañar la imagen, por intento de acallar, por intento de que la cosa, digamos, no siga aprendiendo más, que en el fondo se trata de eso, digamos. Dejen tranquilo la cosa como está y no alteren más ya el orden público, lo que ustedes dicen es una infamia, etcétera, etcétera. Pero también la ciudadanía en algún momento, si bien guarda silencio, llegado el momento toma opciones, y al parecer el día en que llegaron las votaciones, la gente tenía bastante claro quién, por quién o cuáles eran las alternativas, en definitiva, que se podían manejar respecto a estas personas que habían sido denunciadas, digo. Mira, muchas gracias por lo que plantea ahora, sin ánimo de mártir ni nada por el estilo. Habría que decir a los radioescuchas de este programa, que son muchos, los días domingos, desde las 12 en adelante, que entre el 17 de julio del año 2012 y el 21 de agosto del año 2013 fui citado y llevado a 4 tribunales distintos 20 veces. A un tribunal de La Ligua por un discurso que pronuncié en una plaza, a un tribunal de Quillota por entrevistas a medios locales, a Santiago en una entrevista a CNN y finalmente a Concepción, después de que el programa En la Mira el año pasado emitiera el reportaje La Guerra por el Agua, y por una entrevista que di a un programa de trasnoche en Radio Bio Bio. Durante 20 ocasiones fui llevado a 4 tribunales, básicamente por una figura jurídica de una querella por injurias con publicidad. Y el argumento final que tuvo el tribunal de La Ligua para poder condenarnos fue que el argumento de la defensa de Perelloma, si es que se puede hablar de defensa, fue que infraccionar el código de agua en el país es una falta administrativa. Y efectivamente, infraccionar el código de agua en este país, en lo absurdo, es una falta administrativa. Y por tanto yo le imputaba un delito que no se correspondía como tal, y por tanto lo que había era una falta administrativa, y por tanto eso ameritaba ser castigado. Efectivamente, nuestra opción y mi opción en particular a propósito... Me imagino que aparte de la grabación del programa que hacemos, sí, normalmente, deben estar grabando muchos por en cierto, estos momentos, sí, por cierto. A Rodrigo Mundaca. Por cierto. Como no llegamos en algunos puntos de la provincia de Petorca, vía internet deben estar escuchando y... Usted sabe mejor que yo, y a propósito que usted plantea, que en no pocas ocasiones han pedido las grabaciones de estos programas cuando hemos estado acá. Mi opción fue resistir, y mi opción fue resistir. Se respetan todas las demás opciones. Yo durante las 20 comparecencias a tribunales siempre señalé que no tenía nada que conciliar, particularmente con aquellos que habían transformado las aguas en objetos de lucro, usura y exclusión. Y ese fue mi comportamiento, y mi comportamiento fue invariable. Aprovechar de darle las gracias a José Luis Faría, que fue el abogado que nos defendió en la provincia, y en Quillota también, la provincia de Petorca, la provincia de Quillota, que nos defendió gratuitamente durante 2 años. Darle las gracias a Rodrigo Román de la Defensoría Popular, que nos defendió gratuitamente en los tribunales de Santiago y Concepción, y que hoy viene retornando al país porque junto con María Rivera hicieron un periplo largo por Europa, estuvieron en París, Ginebra, Bruselas, Madrid, Berlín y también París, denunciando precisamente la persecución de la cual son objeto los luchadores sociales en el país. Darle las gracias precisamente a Rodrigo Román y a José Luis Farías por haberme defendido con mucho decoro, con mucho coraje, y porque se enfrentaron además al estudio jurídico más poderoso del país, Puga y Ortiz, el estudio jurídico que defiende a Martincito Larraín, que defiende al cura Caradima y a otros. A ellos darle las gracias en particular. Pero decir también de que la criminalización y persecución de que hemos sido objeto y que finalmente deriva en una firma mensual durante 1 año, arraigo y una multa de 3 UTM que vamos a pagar simbólicamente este viernes con monedas de a peso, una campaña nacional que se está haciendo en el banco en La Ligua a las 12 del día. Vamos a ir a pedir el formulario para poder pagar la multa y la vamos a pagar con monedas de a peso. Decirle a todos de que esta persecución no es exclusiva de nosotros. La lucha que ha librado Modatima, articulado con todo el movimiento social que lucha por el agua, una lucha que en la práctica, la lucha por el agua es la defensa de la vida. Hace pocos días, y quiero aprovechar esta emisora, quiero aprovechar este programa para enviarle como organización, en mi condición de secretario general de Modatima, enviarle mi cariño, mi respeto a Cristian Flores. Cristian Flores está detenido, y Cristian Flores es uno de los líderes de la lucha en Caimanes. ¿Y por qué está detenido? Porque lleva hace una semana alertando de que se tienen que cumplir las resoluciones de calificación ambiental que señalan el cierre del tranque El Mauro de Minera Los Pelambres, del grupo Luxig en la cuarta región. Ahí se está cometiendo un ecocidio feroz. Ahí la gente está con su vida comprometida. Hay análisis de agua interpretados por el doctor Chernichen que señalan claramente que el agua que se consume en Caimanes está contaminada con cadmio, con plomo, con arsénico, etcétera. Y ese dirigente está encarcelado hace pocos días. ¿Por qué? Precisamente por denunciar a uno de los clanes económicos más poderosos del país. El mismo que entregó miles de millones de pesos en la Teletón para lavar su imagen y que además compra jueces, compra abogados, bueno, compra penalidades. Ahí hubo un tema dramático para los dirigentes cuando por intermedio de un agricultor que también tuvo posesiones en esta zona. Así es. Le entregan 5 millones de dólares para que reparta entre la gente. Así es. Y de esa manera aislar a quienes llevaban la lucha, y este hombre quedó solo. Así es. Fíjate que aprovechar de entregar mi cariño, mi respeto a Cristian Flores, decirles que la lucha de Caimán es la lucha de todos, como la lucha de Petorca también es la lucha de todos. Hace pocos días, y no quiero dar la lata más, hace una semana nos tocó lanzar el libro en Concepción y Temuco, y en Temuco, en el Hualmapu, fuimos invitados al Hualmapu el fin de semana y estuvimos en Pitrufquén. Estuvimos precisamente en la confluencia de los ríos Toltenya y Yapén, acompañando a las comunidades mapuches que viven ahí. En la confluencia de los ríos Toltenya y Yapén se va a construir una central hidroeléctrica de pasada, Los Aromos, que pertenece a capitales españoles y también a capitales del grupo Luxi, capitales chilenos. Esa central hidroeléctrica de pasada, si se llega a implementar, ya tiene la resolución de calificación ambiental, va a afectar la vida de 11 comunidades mapuches, 5.000 hombres y mujeres. ¿Qué nos dijeron ellos? Y lo digo precisamente para ejemplificar el valor que esto tiene. Junto al Ñen, que es el hombre de madera, junto al Ñen, a las orillas del río Toltén, teníamos al Ñen a nuestra espalda, que era el hombre de madera protector de las comunidades mapuches, y nos dijeron: vamos a resistir y vamos a expulsar este proyecto. Cuando se nos pregunta si este proceso de criminalización y persecución nos ha debilitado, no ha golpeado, efectivamente no ha golpeado, pero hay una frase que dice que lo que no te mata te hace más fuerte. Hoy día nuestra organización está articulada con el Movimiento Nacional que lucha por la recuperación y defensa de las aguas. La próxima semana, el día sábado 13, vamos a marchar apoyando a aquellos que luchan precisamente contra el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, en el Cajón del Maipo. Proyecto hidroeléctrico que es posible precisamente por toda esta irracionalidad que existe en materia de gestión de las aguas en el país. Una empresa sanitaria, Agua Andina, le entrega derechos de aprovechamiento consultivo a una empresa yanqui, Asgener, para que hipotéticamente genere 520 megawatts al sistema interconectado central, y finalmente descubrimos el año 2009-2010 que hay un protocolo de acuerdo donde esta empresa sanitaria, Agua Andina, cuyo propietario es el grupo Suez, de origen francés, le entrega derechos de aprovechamiento de aguas consultivos a Asgener para que finalmente Asgener genere 162 mega energía básicamente para Minera Los Pelambres, que se encuentra en la cuarta región. Si ese proyecto se llega a materializar en la región metropolitana, se va a comprometer la provisión de agua de bebida de más de 6 millones de hombres y mujeres en la región metropolitana y comprometer el regadío de 120.000 hectáreas de cultivo. Es decir, cuando hablamos de la problemática del agua en el país, estamos hablando efectivamente de la problemática ambiental más importante del país, porque en definitiva, este modelo de lucro, usura y exclusión derivado de la privatización de las aguas fragiliza la vida de todos los hombres y mujeres a lo largo de todo el territorio. Bueno, estamos poniendo punto final. Rodrigo, muchas gracias por tu presencia gracias en nuestro programa. Y bueno, le hemos estado siguiendo la pista al tema del agua. Hace mucho tiempo, toda la vida. A través de distintos actores y protagonistas. Y por supuesto, es tema permanente. El agua es vida. Sin el agua peligra la sobrevivencia humana sobre el planeta. Y lo que también el libro señala respecto a que en el futuro no muy lejano va a ser el gran tema de lucha que va a provocar muertes y guerras, desgraciadamente. Y los recursos que se suponían eran eternos a través de los glaciares están corriendo peligro por este desmedido afán de seguir y alcanzar niveles de crecimiento económico que al final no se ven reflejados en la mayoría de la gente, sino que van a parar a las cuentas de personas que ni siquiera conocen el paisaje y el daño que están provocándonos a las futuras generaciones, sobre todo. Que déjame agregarte algo a propósito de lo que tú dices ya en esta parte, en el epílogo del programa. Soy de los que sostiene que el agua para el siglo XXI va a tener la misma importancia que tuvo el petróleo para el siglo XX. Y ya sabemos cómo terminó aquello, en términos de guerras, de conflagraciones, en términos de desplazamientos forzados. Todavía se vive. Desplazamiento ambiental. Hoy día cuando se habla de cambio climático, por ejemplo, hoy día se va a presentar un libro de una autora nacional en el marco de la COP20. Se va a presentar un libro que tiene que ver con desplazamiento ambiental, cambio climático y globalización. Fíjate que el problema más importante para el panel de expertos de Naciones Unidas en materia de cambio climático hoy día es el desplazamiento forzado. Hoy día se han desplazado más de 50 millones de hombres y mujeres precisamente por el cambio climático, y en los próximos 10 años se estima que se van a desplazar 250 millones de hombres y mujeres, y el principal agente causal del desplazamiento ambiental forzado tiene que ver precisamente con el tema del agua. Exactamente. Bueno, estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos la altísima sintonía que tuvimos reflejada ahí en las redes sociales. No pudimos dar lectura a todas porque también teníamos mucha presión a través de la línea telefónica, lo que da cuenta claramente del interés de la gente. Muchas veces se dice no, si a la gente no le interesa, es lo que realmente le interesan, son los temas que muchas veces se invisibilizan a través de los medios, justamente para entregarnos farándula y entregarnos entretención que no es mala, pero hay entretención de la buena también, y esa es la que tiene que ver con la cultura, a la cual asistimos anoche ahí en el parque Puyallí, con la presencia de Inti Illimani, Los Chiquillanes, Rayado el Barrio, Fernando Guajardo y Sueño Andino, una agrupación folclórica de Papudo que se rearmó, al parecer, porque durante muchos años en pausa, y que tuvimos el grato momento de escucharlos anoche. Particularmente emocionante el momento en que Inti Illimani invita a todos los que participaron y salieron a actuar al escenario para terminar con un tema emblemático de los Inti. Bueno, ojalá que esto continúe, que el resto de las comunas también sigan recibiendo apoyo a través del Consejo de la Cultura, que los municipios se unan para entregar espectáculos de este calibre. Bueno, en los mandos técnicos, el retornado Bastián, el radiocontrolador, quien estuvo por Sao Paulo ahí conociendo, y a propósito, la bienvenida también al primo que está, todavía no llega por estos lares, pero se le comunica a todas sus amistades que ya que viene, amenaza que viene por estas tierras, luego de un trabajo intensísimo ahí en Sao Paulo, luego de obtener su doctorado en microbiología celular. Así que gracias una vez más, lo dejamos cordialmente invitado para que nos reencontremos el próximo domingo. Muchas gracias y buenas tardes. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia.